Podemos usar este día de hoy definir el área de la misión y la área de la misión, porque pasa que nos viene la más clarita, el área de la misión que más debe ser, cuando se viene la línea de vivir el día de la área de una realidad muy dada, que hay necesidad de la disciplina de nuestro cojano, porque el mismo área, la idea de la área de la misión que es la que tiene que ser, ahora le damos nuestra área, el área de la área, la semana que se va a ir, la semana que se va a ir, la semana que se va a ir, porque de año a mitad. Cuando yo fui un estando para hacer la área, no era el área, no era el área, no era el área, no era el área, no era el área, no era el área, no era el área, no era el área, no era el área, no era el área, no era el área, no era el área, no era el área, no era el área, no era el área, no era el área, no era el área, no era el área, no era el área, no era el área, no era el área,